Tenemos un tema pendiente y creo que la prensa del país tiene un tema pendiente, que es el de poner el negro sobre blanco y poner todos los focos de luz sobre el principal problema político que recorre a la región suramericana, a saber, el establecimiento de bases militares en un número aproximado de 5 en el territorio colombiano. El asentamiento pacífico, sin resistencia de estas bases, implica que el imperialismo norteamericano, el Estado norteamericano, su industria armamentística, sus halcones militares y civiles están en condiciones de determinar en lo sucesivo la política interna del continente. Justo en el momento en que el proceso de unidad latinoamericana ha avanzado de una manera que no se vio y no se había visto en los 200 años de vida o en los casi 200 años de vida independiente que tenemos los suramericanos. En el momento en que el proceso de integración se convierte en una coincidencia casi unánime de los gobiernos de Suramérica y que alcanza inclusive a países de América Central, que lentamente y con esfuerzo y dificultades tan graves como la del caso de Honduras, rompen su tradicional relación y dependencia con los Estados Unidos, justo en medio de ese proceso, un país, el país cuyo dirigente traicionó a Bolívar, el país cuyo dirigente Francisco de Paula Santander intentó en dos oportunidades asesinar a Bolívar, el hombre que socavó y liquidó el proceso de la Gran Colombia que encabezara Simón Bolívar como el proyecto más importante de integración continental que han vivido los pueblos suramericanos, ese país resuelve autorizar a los Estados Unidos a poner bases militares en su territorio. Creo que es este el problema más importante, y justamente porque es este el problema más importante de la región, todo el sistema mediático lo ha ocultado en una hojarasca de palabras que no aclaran ni especifican la naturaleza del problema, por un lado, y por otro lado, ha desdibujado, le ha quitado importancia y trascendencia a la firme, decidida y valiente actitud nacional suramericana expresada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ha sido, más allá de los gobiernos como el de Chávez o el de Correa, que tienen desde hace tiempo una firme posición antiimperialista, ha sido el gobierno de Cristina el que más firmemente ha expresado su rechazo a la instalación de bases militares en Colombia, expresándoselo incluso en el rostro mismo del presidente Uribe de Colombia, que intenta por este medio, entre otras cosas, lograr su reelección en el país del norte de Sudamérica. La presidenta no tuvo pelos en la lengua para expresarle a Uribe su rechazo, las dificultades que eso ofrecía al desarrollo de la integración y a la convivencia de los países suramericanos, y puso muy en alto la tradicional posición argentina de repudio a la intervención norteamericana en nuestro continente. Posición que se inicia ya en época del presidente Roque Sáenz Peña con su repudio a la doctrina de Monroe que había establecido el imperio norteamericano para poner sus garras sobre nuestro continente. Esa posición fue ratificada por Cristina en la reunión de Quito, con palabras también muy claras, sólidas y decididas, llamando a la reflexión al gobierno colombiano, advirtiendo sobre las amenazas que se presentan en el horizonte político de nuestros pueblos si esa decisión llegara a tomar realidad, a convertirse en una realidad, y poniendo todo su prestigio y su política a favor de conversar con Uribe y traerlo a Uribe personalmente, invitarlo, obviamente, a Uribe personalmente a una reunión plenaria de presidentes de la UNASUR a los efectos de desalentar, desestimular y desaconsejar esa política que, repito, amenaza el futuro total de la libertad e independencia de América Latina. Julio Fernández Baraibar y la política internacional en la boca de Jarro.